Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Y ahora, no sé qué escuchar. Siempre suena lo mismo. Espera, yo sé de un programa que te va a encantar. ¿En serio? ¿Cuál? Ilia Rock. Un programa distinto hecho para ti, con buen ambiente y buena música. No te quedes fuera y escúchanos ya. Pues aquí empieza Kilia Rock. Hola, ¿qué tal amigos quilleros? Sean todos bienvenidos a un nuevo programa de Quilia Rock Clásico. Saludándoles desde la radio online de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, su amiga Julia Mollón, muy contenta y divertida para traerles buena música ochentera y noventera. ¿Cómo están mis queridos amigos? Les saluda también su amiga Marlene Pailiacho y estamos listos con la música de los 80 y 90 que nos hicieron bailar y suspirar de amor también. En esta ocasión vamos a alternar una en inglés y otra en español. ¿Qué te parece, Marl? Me parece excelente, pero antes quiero recomendarles a mis amigos que nos dejen sus mensajes y sugerencias a través de Facebook como Quilla Rock Radio y en Instagram y Twitter como @QuillaRockRadio. Entonces, amiga, empecemos el programa. Claro, veamos si nuestros amigos quilleros recuerdan a Tony Basil, un artista y coreógrafo estadounidense que luego de trabajar con diferentes grupos musicales en varias coreografías, como la de Legalmente Rubia, la película, una de sus más reconocidas, pues sí, Tony se animó en lanzar una canción titulada Hey Mickey, con un videoclip que fue todo un éxito y un himno para las porristas de la época de los 80, pues se desarrolla con Tony y varias chicas uniformadas con el traje típico de estas jóvenes acróbatas, falda corta, blusa stretch, zapatillas y por supuesto los pompones, que con movimientos rítmicos alientan a sus equipos y deleitan al público. Les invito a disfrutar de este tema muy rítmico llamado Hey Mickey con Tony Basil. Bienvenidos, quilleros clasiqueros. Quilla Rock. Thank you. muy divertido el tema que nos trajiste, amiga. Y ahora, ¿qué tal si nos vamos a Argentina con un controversial hombre que levantó comentarios por su extravagante comportamiento ante los medios y su forma de vestir, también entre el público que lo seguía? Les hablo nada más y nada menos que de Charly García, quien en un principio fue parte del grupo llamado Sui Generis y más adelante continuó en solitario con temas que cuestionaban al sistema de la época. Uno de estos temas es el que les traigo a continuación, Demoliendo Hoteles. Este sencillo, compuesto e interpretado por el mismo Charly García, es pista número uno de su disco Piano Bar de 1984. Comentó el cantante que esta canción nació luego de un ataque de pánico que sufrió en la habitación de un hotel mientras estaba en una de sus giras musicales. La revista Rolling Stone y la cadena MTV lo ubicaron en el puesto número 16 de las mejores canciones de la historia del rock argentino. Para ustedes, mis amigos quilleros, aquí está Charly García y su tema Demoliendo Hoteles. Y ahora una de las mujeres que pertenece al clan de los Jackson, muy talentosa tanto como su desaparecido hermano Michael Jackson, el rey del pop. Janet Jackson, quien en los años 80 grabó el tema denominado Nasty, pertenece a su tercer álbum llamado Control, de 1986. Fue lanzado un 15 de abril por IM Records como el segundo sencillo. El tema se refiere, según comenta la cantante, a exigir el respeto y confrontar a hombres abusivos en todas las áreas, en vez de salir huyendo. Y esto se basó en una experiencia personal de Janet. En el video podemos ver a la cantante muy imponente y sobria en su interpretación. La calidad y talento son los sellos identificativos de los Jackson. Pues vamos a disfrutar de su tema, Nasty, con Janet Jackson. just your voice. I don't mean nothing. Y ahora de Argentina también traemos a un músico nacido en Buenos Aires, en la ciudad de Mercedes, el 15 de noviembre de 1949. Este músico y compositor argentino es considerado uno de los pioneros del rock y es nada más y nada menos que Raúl Porchetto. De su álbum llamado Noche y Día, que fue publicado en el año de 1986, extraemos un sencillo titulado Corazones Muertos. Tema que aún en estos días sigue llevando a la reflexión, a tomar acción, pero con el corazón latente de amor. Aquí les dejo a Raúl Porchetto con su tema Corazones Muertos, amigos quilleros, disfrutémoslo. Amar. y uno de los grupos favoritos de la época eran los fantásticos Mother Talking, el dúo alemán de música eurodisco. Estuvo formado por el cantante Thomas Anders y el productor Dieter Bohlen. Por ventas, es el segundo grupo más exitoso en Alemania, con más de 120 millones de discos vendidos después de Scorpion. Aquí traemos un tema titulado Brother Louie, que fue dedicado a Luis Rodríguez Salazar, coproductor de los álbumes de Mother Talking. Esta canción alcanzó un renovado éxito en 1998 cuando Mother Talking se reúne como dúo nuevamente y estrena el álbum Back for Good. El sencillo permaneció 17 semanas en el chart alemán, desde el 17 de febrero de 1986 hasta junio de ese mismo año. Escuchémoslo en esta edición de discoteca que muchos bailamos en esa época. Mother Talking con Brother Louie. Rock. ¿Quién eres tú que ahora te vas? ¿Quieres dejarme atrás? Tú en mi vida. ¿Quién eres tú? Y ahora, mis queridos amigos, ¿qué tal si nos vamos a nuestro querido país, Ecuador, donde encontramos en los años 90 al grupo denominado Tercer Mundo, quien con sus fabulosos temas inspiró a la juventud de los años 90. Esta banda demostró su talento y su éxito. Uno de sus temas más conocidos es el denominado Duérmete junto a mí. Es una balada pop que pegó mucho entre la juventud de ese momento. Tercer Mundo aún está vigente y en sus conciertos este tema es un clásico que el público lo pide insistentemente. Con ustedes, Duérmete junto a mí, de Tercer Mundo. ¿Quién eres tú que ahora te vas? ¿Quieres dejarme atrás? Tú, que ya no regresarás. Y los años que pasaron, ¿en dónde están? Las palabras se quedaron en mi lugar. ¿Quién eres tú? El silencio del mundo. No puedo oír tu voz. Y yo la busco en mi canción. Sin razones ni secretos, sin decirme nada, sin ninguna explicación. Ser la dueña de su corazón, todo en su vida. Él solía ir hasta sus brazos para terminar el día. Duérmete junto a mí, no me alejaré de ti. Los años pasarán dando paz. Me miran las ganas de gritar y al fin, ¿quién nos contestará? Vas y vuelves, no encuentras tu lugar. ¿Dónde estás? ¿Dónde vas? ¿Dónde te vas a quedar? No hay arroz y un adiós, velos junto a una canción. Traje gris a los días, día de calor. Si era para él tan importante, tal vez hoy no lo sería. Porque suele ir hasta sus brazos para terminar el día. Duérmete junto a mí, no me alejaré de ti. Los años pasarán dando para recibir. Ella amaba ser la dueña de su corazón, todo en su vida. Él solía ir hasta sus brazos para terminar el día. Duérmete junto a mí, no me alejaré de ti. Los años pasarán. Sensacional ese tema que nos has traído de Tercer Mundo, mi querida Marlene. Pero, ¿qué les parece si en este instante nos vamos a unos comerciales y al volver traemos algo en inglés, pero algo romántico? Ya volvemos, quilleros. ¿Escuchaste eso? Sí, es mi estómago rugiendo. Ya regreso, voy a comer algo. Dale, y me traes algo a mí también. Es buen momento para tomarte un break. Ya regresa, Quilla Rock. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La pandemia aún no termina, pero se la puede enfrentar siguiendo las normas de bioseguridad acatadas en el estado de emergencia sanitario. Es un mensaje de Cultura FM 100.9 en tu casa. Pa' que no te agarre ese virus, pa' que no te agarre, pa' que no te agarre ese COVID, pa' que no te agarre. en Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Apura, que ya empezó. Listo, ahora sí podemos continuar. ¿Estás listo para más? Quequilla Rock ha regresado. Y ya estamos de vuelta, mis amigos quilleros. Y como lo prometido es deuda, mi amiga Julia les va a presentar el tema romántico que les ofreció. Y ahora les invito, mis estimados quilleros, a ponernos un poco románticos con este cantante llamado Christopher Charles Harper, nacido en San Antonio, Texas, un 3 de mayo de 1951, conocido artísticamente como Christopher Cross. Es un cantante y compositor estadounidense, ganador de un Oscar, un Globo de Oro y 5 premios Grammy. Su composición más conocida es Arthur. La canción ganó el Oscar en el año de 1981, un premio compartido con Burt Bacharach, Carol Bayer-Sager y Peter Allen. Sus temas románticos en excelencia le han hecho merecedor del aprecio de la gente que ama la esencia de las letras de amor. Un clásico para traer recuerdos a sus mentes, mis quilleros. Ahí les va Christopher Cross con su tema Arthur. Someone who turns your heart around, and next thing you know, you're closing down the town. Wake up and it's still with you, even though you left your way across town, wondering to yourself, hey, what have I found? Wish I could go between the I know it's crazy.

¿Cómo no recordar sus caras pintadas y sobre todo uno de sus integrantes que sacaba la lengua hasta donde más podía? Y ellos nos traen un recuerdo denominado I Was Made for Loving You, que es una canción interpretada por esta banda denominada Kiss, lanzada originalmente en el álbum de 1979 llamado Dynasty. Fue el segundo sencillo dorado de la banda, con más de 1 millón de copias vendidas. Este sencillo obtuvo esta certificación el 16 de agosto de 1979. Varios artistas han realizado covers sobre este tema, y esta canción está altamente influenciada por el estilo de música disco, con una letra romántica que habla de ese amor que encuentra su media naranja, pues él fue hecho para ella y ella hecha para él. Aquí los traemos, mis amigos, los Kiss, con el tema I Was Made for Loving You, un clásico de oro. Yeah! Excelente tu tema del recuerdo, mi amiga. Ahora vamos a México a recordar a un guitarrista llamado Carlos Santana, quien fundó la banda con su mismo nombre. Esta banda fue pionera en fusionar la música latina con el rock. Con la colaboración de Rob Thomas, vocalista del grupo Madbox 20, Santana nos presenta la canción Smooth, escrita por el mismo Thomas e Ital Shore, lanzada en 1999 como el primer sencillo del álbum Supernatural. Este fue todo un éxito, llegando a alcanzar altas posiciones en las listas de popularidad de varios países, incluyendo la primera posición de la Billboard Hot 100 durante 12 semanas. Aquí les dejo para que recuerden a Santana con la colaboración de Feat. Rob Thomas y su tema Smooth. Thank you.